tus manos suaves aquí en mi pecho. Quiero que tú sientas como late por ti ese corazón que hoy de amarte está loco. Deshójate, hermosa flor, que voy a regar tu cuerpo con mi pasión. Haz que crezca tu amor por mí como rosas en primavera. Hazlo por mí, deja caer la toalla, que yo usaré mi imaginación. Imaginación.